la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves, jueves 23 de febrero. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros aquí, pues siempre con el gusto de poder compartir con ustedes este espacio radiofónico universitario que usted conoce muy bien, y si no lo está conociendo, y si no, esperemos que lo conozca. Se llama La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, les damos la hora con todo gusto. Son las 8:07 y usted nos encuentra a través del 90.5, que es la frecuencia universitaria en FM, y también a través de internet en la página de la Universidad Veracruzana. Y bueno, ya sabe usted que ya somos tradición, pero buscamos la innovación. Bueno, pues la responsabilidad para la emisión de hoy a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Último día, ¿verdad?, de Chuchín, porque se va al carnaval. Ya está organizando, liderando la comparsa de Radio UV allá en el carnaval. Oye, que decían que a lo mejor no daban aquí a los jalapeños, pero ¿cómo, verdad? Bueno, agradezco infinitamente la participación de Lupita Páez, de Santiago Vázquez, Francisco Guevara, Enrique Reyes. Hoy es jueves, Armando Ortiz. Esperemos que el teléfono nos lo permita. Ernesto Colinotes, el coordinador de Radio UV. A nombre de todo el personal de aquí de radio, lo saluda Carlos Romano con mucho gusto. Estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y dos teléfonos, 818-0923 y 817-5117. Pues para interactuar, ¿verdad?, aprovechar las redes sociales, aprovechar la línea telefónica y que sea interactivo el programa en la medida de lo posible. Y si no, pues no importa. Sería deseable que así fuera. Bueno, hay muchas cosas que comentar de todo tipo. Pero vamos a empezar con la historia de las palabras en la época y la épica Historia de las Ideas de Rafael Pacheco. Hay una palabra que se llama hipocondríaco. Woody Allen es uno de los más grandes hipocondríacos. Bueno, su personaje en sus películas. Antiguamente era en los hipocondrios de Upo, debajo, y condros, cartílago. Es decir, en los costados del vientre donde residían los sentimientos negativos, tales como la angustia, la preocupación. Y así pasaron a ser aquellas personas que en cuanto ven a otra persona enferma, se angustian y se sienten los síntomas de la misma enfermedad. Y hay gente que de veras uno, siempre que se encuentra uno con esas personas, siempre tienen alguna dolencia, siempre tienen algún problema, y esos son los temas de las pláticas, ¿no? Me duele aquí, me duele allá, fíjate que esto, fíjate que el otro. Ahora, ¿quiénes son hipocondriacos y quiénes realmente tienen las dolencias? Pues hay, eso solamente los doctores saben. Nefasto. Nuevamente, en la antigua Roma había los días fastus y los nefastus. En estos últimos estaba prohibido utilizar los verbos dar y recibir en los días nefastus, por lo que el comercio se veía imposibilitado. Así, un día nefasto era un día improductivo, un día desperdiciado. Y actualmente nefasto hace alusión a lo que es potencialmente perjudicial. Bueno, pues esto es parte de lo que ya aprendimos el día de hoy. Bueno, hoy es jueves y ya se empieza a incrementar la actividad artística y cultural aquí en Jalapa. Así que cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos, les daremos a conocer algunos de estos eventos. En Cerrillos de Díaz, a donde mandamos un saludo, se van a celebrar su 16º Festival Internacional del Arpa. Van a rendir un homenaje póstumo a Andrés Huesca, promotor del son jarocho a nivel internacional. Nos dice Maribel Sánchez de la página cultural del diario que dirige nuestra amiga Celia Galloso. En Cerrillos de Díaz es un pequeño poblado, por si no saben dónde, que está por Alto Lucero, Veracruz. Y aquí cerca de Jalapa. La extensión territorial contrasta con la grandeza de su gente, su apego a las costumbres, tradiciones y la valoración de sus particularidades culturales, ¿no? Como debe ser. Una de sus fiestas más importantes es el carnaval, pero no es un carnaval cualquiera. Este conserva elementos afromestizos fáciles de identificar en la negreada, cuando ataviados con túnicas coloridas y máscaras de toro, los negros recorren las calles para animar a la gente a danzar y ser parte de un movimiento donde la alegría es la invitada especial. Bueno, pues entonces están avisados en Cerrillo de Díaz, se alistan para el carnaval y el Festival Internacional del Arpa. Hoy, concierto de aniversario de Jalapa Jazz Orquesta. Va a ofrecer un concierto a las 8 de la noche en el Casino Jalapeño. Alejados de las instituciones, músicos de primer nivel de diferentes partes del país, pero radicados en la capital de Veracruz, acordaron crear en enero del 2016 la Jalapa Jazz Orquesta Big Band, que hoy celebra su primer aniversario con una visión clara, que es la de continuar el crecimiento grupal y personal de los miembros, seguir abierta a residencias con solistas, directores, arreglistas, invitados, como ha sucedido desde el inicio. La Jalapa Jazz Orquesta tiene el objetivo de presentarse en foros, festivales locales, en fin. Así en Jalapa Jazz Orquesta, lo mismo hay músicos independientes que aquellos que formaron parte de Jazz UV en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, del Instituto Superior de Música del Estado, del Orbis, de los bistercios, incluso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Así que quienes ya conocen la Jalapa Jazz Orquesta y quienes han tenido la oportunidad de escucharla, se les extiende la invitación a asistir al concierto de hoy en el Casino Jalapeño, Zamora número 12, aquí en el centro de Jalapa. Habrá una módica cuota de recuperación. Bueno, también comentarles que Jordi Canals diserta sobre periodistas españoles en el frente italiano, documentar la guerra, periodistas españoles en el frente italiano 1916, es el nombre de la charla que impartirá Jordi Canals, académico de la Universidad de Trento en Italia, hoy a las 12 del día en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. Él desempeñó actividades didácticas en la Universidad de Trieste hace algunos años, estuvo también en Eslovenia, en fin, yo creo que va a estar interesante. Los demás integrantes de la comunidad universitaria y el público en general podrán interactuar con el académico en esta charla con entrada libre, a la que la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana invita. Bueno, pues Rick Bamer estará en Jalapa en el Festival del Día Mundial del Teatro. Es un reconocido mimo, Rick Bamer o Wammer, así como profesionales del teatro de la escena nacional como Estela Leñero, Carolina Jiménez, María Elba Cermeño, Xochitl López, Sandra Félix, una buena directora Sandra Félix, han sido invitados al Festival del Día Mundial de Teatro, que se desarrollará en 5 espacios de Jalapa. Todavía falta, del 27 de marzo al 1 de abril, pero la comunidad teatrera, los de danza también, en fin, y el público en general están avisados. Viene Rick Bamer, o Wammer, estará en Jalapa en el Festival del Día Mundial del Teatro y desde luego les estaremos informando. Muchas felicidades a Área 51, un grupo de jóvenes que se dieron a la tarea de hacer teatro independiente con todos los problemas que esto conlleva, pero están saliendo adelante. Aquí en Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre, es una casa protegida por el INAH, de tal manera que no es un teatro, no busquen un teatro. El teatro está adentro, habiendo una bodega, y pues la equiparon bastante bien, mejor que muchos otros espacios de aquí de Jalapa. Y bueno, el trato que recibe el espectador, pues va más allá de una simple obra de teatro. Primero, porque buscan siempre calidad. Luego, hay una cafetería ahí muy sabrosa que me comentan, donde puede tomarse la gente alguna bebida. En fin, y hoy están de festejo. Va a haber una kermés a las 3 de la tarde. Y una kermés con teatreros debe ser muy divertida. Así que en el marco de la celebración de su cuarto aniversario, el Foro Teatral Independiente Área 51, hoy el grupo Maldito Teatro presentará con la puesta en escena Animales, basada en el cuento Animal Crackers in My Soup, de Charles Bukowski, bueno, a las 8:30 de la noche hoy. La música estará a cargo de la banda de rock y blues instrumental La Vieja Rodada, grupo jalapeño independiente. También se podrá disfrutar de un espectáculo de improvisación teatral y una divertida piñata. El foro abre sus puertas para llevar a cabo una kermés, donde el público asistente podrá encontrar artículos de comercio locales, que son a su vez colaboradores comprometidos con la cultura jalapeña, puesto que en diversas ocasiones han brindado su apoyo tanto al teatro como a los artistas que lo componen. y de ahí han encontrado un espacio independiente de puertas abiertas. Entre los expendedores estarán Chuchita Café, Los Álamos, Barilibros, Baralibros, y varios más. Área 51 llega a este cuarto aniversario gracias a la unión de tres grupos jalapeños: los Guggenheim, que, híjole, les ha ido muy bien, ¿no?, incluso a nivel nacional; la Talacha Teatro y Tres Colectivo Escénico, compañías con reconocimiento nacional, hasta ese internacional incluso, consolidada como asociación civil. Así que Área 51 pues sigue dando de qué hablar, y bien. A partir de las 3 de la tarde los esperan todo mundo, teatreros y no teatreros, en Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre. Aprovechar para conocerlo, ¿no? Digo, por lo menos aprovechar para conocerlo y por ahí comprar alguna artesanía o algún sano alimento. Bueno, pues esto va con una felicitación y un abrazo. Pues miren, por fin, aunque usted no lo crea, el Teatro JJ Herrera, que incluso fue reinaugurado cuando estaba Fidel Herrera, y nunca se abrió porque pues fue una inauguración patito, una inauguración simulada porque no estaba listo el teatro. Ahora sí ya. Entonces, Noemí Santa Brito, directora de Cultura, Educación y Deporte del Ayuntamiento Jalapeño, estima que en 4 meses quedará concluida la rehabilitación del Teatro JJ Herrera, ubicado en el Centro Histórico de aquí de Jalapa. En rueda de prensa, para anunciar el Festival del Día Mundial del Teatro, adelantó que para beneplácito de la comunidad del arte escénico se trabaja a muy buen ritmo con un plan dividido en 2 etapas, rehabilitación y equipamiento. Esto es bien importante porque lo pueden rehabilitar y arreglar el cablerío, que era muy peligroso para algún cortocircuito, la losa, no sé si la cambiarían, esperemos que sí, plafones, sí, pero ¿y luego el equipamiento? Luego quedan muy bonitos los foros, pero no hay una luz, no hay sonido adecuado, y entonces pues no se pueden presentar cosas ahí con la calidad que se requiere. Entonces qué bueno que están pensando en esto también. Así que, bueno, ojalá que sean 4 meses. Bueno, ya los que sean, pero que se abra ese Teatro JJ Herrera, que además hace mucha falta aquí en Jalapa. Son las 8:23, las 8:23, mañana viernes es día festivo, pero sí hay revista, ¿eh? Así que los esperamos, ojalá que nos permitan acompañarles. Yo estoy fascinado con estos personajes de Duarte y su mujer. Se entiende que como personajes, ¿no? No como, digamos, con la responsabilidad, que ni para discutirlo, ¿no?, de haber sido gobernador de Veracruz de una manera que todavía no nos la podemos creer. Es decir, todavía no salimos del asombro de cómo pudo estar gobernando este hombre aquí en el estado, y nadie se dio cuenta. Hubo un montón de tapaderas para sus trastupijes. Pero esto de la bodega, que algunos lo han minimizado, ¿no?, diciendo que es un distractor o no sé qué, no sé. A mí me fascina lo que está pasando en términos de personajes, que si uno los leyera o los viera en el cine, diría, ¡ay, qué imaginación!, ¿no?, de los guionistas. Pero es que es cierto, es una patología. Eso que hace la señora de estar poniendo, yo merezco abundancia, yo pensé que había puesto por ahí en algún diario, querido diario, pues aunque digan lo que digan, yo merezco abundancia, no. Era una plana yo merezco abundancia, yo merezco abundancia, yo merezco abundancia. Y todo lo que se ha estado encontrando, al margen de lo jurídico, al margen de lo ético, al margen de todo esto, a mí me parece una patología gigantesca de los dos personajes, ¿no? Bueno, Jorge Fernández, que es un escritor, pues ya lo plantea también de esta manera. En el enrevesado escenario de la tragicomedia nacional, es muy probable que toda la realidad surrealista la veamos exactamente al revés, inversamente proporcional a la patética podredumbre de nuestros políticos imbéciles, rateros, irredentos, corruptos, consumados y, para colmo, temblorosamente rendidos a los pies del copete de peluche. ¿Quién sabe a qué se referirá? De entre todos los siniestros personajes de nuestra desgracia telenovelera, no hay nadie que me divierta y enoje más, me desternille y saque de quicio como el nefando Javier Duarte y ahora su First Lady, Karim Macías, quien hoy tendrán que administrar su abundancia, pero desde la anónima alcantarilla donde se encuentran sumidos, en tanto se despejen los ánimos y puedan campear impunes por el mundo. Al huir el gobernador del horror, el que pretendía emular a Francisco Franco, ¿se acuerdan cuando entró? Hasta en la voz chillona de sátrapa tropical, era un cerdito en vías de adelgazamiento que presumía el guango cuello de sus guayaberas, y una vez huido se encontró un pasaporte falso donde el bicho, ya con el rostro adelgazado, mostraba bigotito al arrequinto del trío de Tugurio y Alex como su nuevo nombre de batalla, por lo que no sería de extrañarse que la simpática y gentil Karime, otrora primera lady del estercolero jarocho, que ellos mismos enfangaron, sea hoy no más que un cetáceo de 156 kilos administrando de veras la abundancia del suadero. Qué duro, ¿no? Quizás se trate de un error en las planas y en la huida, pero Karime perdió la caniquita y en vez de seguir sus renglones intactos de sí merezco abundancia, ahora se esconde en el fondo de las cafeterías anónimas y los cuartuchos de escondite, llenando plana tras plana con medancia aburresco, línea tras línea en el patético y lamentable desenlace que se fraguan los prófugos de pacotilla, habiendo soñado impunidad absoluta y tiempo sin tiempo para degustar la abundancia de todo. Está muy visceral esta nota, ¿no? Él suele escribir cosas muy bellas, pero esta se ve que está muy... todos estamos tan enojados de veras con esto que es difícil, ¿no?, hacer a un lado el enojo y poder escribir o poder decir algo que no sean insultos, ¿no?, para esta pareja. Ella de seguir haciendo planes e intentando recrear en cuadernitos ahora de engargolados baratos, ya no de las caras libretas Mont Blanc, el enjambre detallado del imperio de sus robos. En fin, me temo que, o sospecho que Armando hablará un poco acerca de esto también, así que mejor aquí lo dejamos, y si no, pues lo continuamos más tarde. Bueno, son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28, aquí en la revista Listo Maestro Chuchín, adelante. café, un libro abierto, la revista. A ver si le puede hablar el güero. Ay, a ver, tantita paciencia, mi querido Armando. Ahorita vamos a ver qué se puede hacer. Dice que no está en línea el 818-0923. Ahorita van a ver. Mientras, ay, la danzonea a la playa, qué rica la danzonea a la playa, me encanta. A orillas del Yumorí. Bueno, muy bien. Agradezco a mi amigo Jaciel García de Isadora que nos comparta una nota, adivinen de quién. De Donald Trump. Bueno, pero es una nota, digamos, diferente en el sentido de que no sé si usted se ha preguntado cómo sería un día de Donald Trump, más o menos ahí en la Casa Blanca. A él le encanta establecer la narrativa del día al amanecer, pero las historias más importantes de la Casa Blanca se cuentan de noche. Los asistentes de Trump discuten con las luces apagadas porque no saben cómo encenderlas en el salón del gabinete. Los visitantes concluyen sus reuniones y después deambulan probando las manijas de las puertas hasta que encuentran una que lleve a la salida. En el ala oeste, casi vacía y con pocas luces encendidas, se encuentra el principal estratega de Trump, Stephen Bannon, un provocador quien suele terminar sus días de 16 horas de trabajo imaginando nuevas líneas de ataque. Por lo general, a eso de las 6:30, o a veces más tarde, Trump se va a la residencia para descansar y usar Twitter de vez en cuando, como su esposa Melania y su hijo más joven están en Nueva York casi siempre, pues él está solo, ¿no? Trump a veces cuenta con la protección de Kate Schiller, su asistente de hace mucho tiempo, un hombre imponente y antiguo jefe de seguridad. Cuando Trump no está viendo televisión ni hablando por teléfono con sus antiguos empleados y asesores de campaña, en ocasiones se pone a explorar los rincones de su nueva casa. ¿Que me llame a dónde? ¿Al celular? Si nos marcas, mi estimado Armando, al 2281-1131-88, y una disculpa, pero pues no podemos con esto del, no podemos innovar con estos teléfonos aquí, que desde un principio nos han dado una lata los tres. De hecho, casi nunca están los tres funcionando. Y cuando se les requiere, no sirven. Pero pues ya ni pasa el coraje. Durante sus primeras dos semanas vertiginosas en el cargo, Trump, un presidente ajeno a la política que trabaja con un equipo sorprendentemente pequeño de no más de media docena de asistentes que prácticamente no tienen experiencia alguna en la Casa Blanca o el gobierno federal, preocupó a su país y al mundo con una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para cumplir promesas de campaña y provocar a varios líderes mundiales. Estamos haciendo grandes cambios con rapidez, dijo Bannon, cuando le preguntaron acerca de la conmoción de esas primeras semanas. No venimos aquí para hacer pequeñeces. Pero algo es evidente para sus aliados y sus oponentes cuando se trata de gobernar. Hacer las cosas rápidamente no siempre es garantía de quien o de que sean un éxito, ¿no? La torpe implementación de su orden ejecutiva que prohíbe la entrada a Estados Unidos a inmigrantes provenientes de 7 países de mayoría musulmana, una ráfaga de desaciertos y bochornos, bueno, eso sí ya todo lo sabemos, ¿no? Pero es un poquito, es una probadita de lo que es un día de este, parte, ¿no?, de una serie de cosas que uno se pregunta, ¿no?, de ahora que está en la Casa Blanca, ¿qué hace?, ¿cómo le hace?, ¿cuáles son sus hábitos? Seguramente se irán filtrando un poquito más de estas cuestiones que pues suelen ser interesantes, ¿no?, tratándose de quién se trata, ¿no? Nos gustaría saber qué lee, qué, cuando se va a la cama, qué hace, prende la tele, o siempre dicen que hace muchos corajes con la prensa, pues eso ya es evidente, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver si podemos comunicarnos con Armando. Faltan 20 para las 9. Te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo, este aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y besé el juguete de tus brazos. Se paga en la revista. Continuamos. A ver, vamos a hacer una improvisación aquí con las líneas telefónicas, con este celular. Saludo a Armando. A ver, una pruebita, Armando. Probando. ¿Qué tal? Buenos días. Al 90.5 de FM. Bueno, sí, se oye, no como debería, pero sí se entiende muy bien, así que haznos tu comentario, mi estimado Armando, y una disculpa, por todo esto. No te preocupes, Carlos. Fíjate, Carlos, que en la semana en el estado de Veracruz se ha calentado un poco el tema de la contienda electoral, cuando todavía falta bastante tiempo para las elecciones, tanto municipales como las elecciones del 2018. Y es que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al estado de Veracruz despierta siempre el interés, pero al mismo tiempo despierta como que las ganas de estar puyando por ahí a quien va puntero, pero también las ganas del puntero de no aprender de los hechos del pasado. Y es que por un lado don Alfonso Romo habla muy bien de López Obrador en la revista Forbes, señalándolo como un sujeto congruente que quiere el bien para México. Andrés Manuel me cayó muy bien, dice Romo. Por cierto, es un hombre muy sencillo, sensible, inteligente y muy culto. Este empresario elabora junto con otros personajes de la política, la cultura y la empresa en México el proyecto de nación que habrá de presentar López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018. Pero por otro lado, viene López Obrador a acusar a Yunes Linares de querer imponer a su hijo como alcalde de Veracruz. López Obrador, queriendo dictar la plana a los periodistas de Veracruz, los exhortó a que cuestionaran sobre ese tema a Yunes Linares. Sin embargo, cuando los periodistas quisieron abordar el tema de los personajes oscuros y deleznables que buscan que Morena sea su plataforma para conseguir alguna alcaldía, ahí el líder y fundador de Morena les dijo que ese tema no le interesaba, que más le interesaba hablar de la dinastía Yunes en Veracruz. Como los periodistas, Carlos, insistían sobre los aspirantes de Morena, entonces Andrés Manuel les dijo que insistían porque estaban bien maizgados, porque Yunes Linares les daba maíz con gorgojo. Eso bastó para que Yunes Linares se le fuera encima a López Obrador, llamándole loco, pero AMLO, Carlos, no está loco. Si acaso, como sucede a muchos de sus seguidores, tiene, como todos nosotros, sus ratos de estupidez. Andrés Manuel López Obrador pudo ser presidente, si tú debes de recordarlo, en 2006. Lo tenía todo para hacerlo. También tenía en contra mucho para no serlo. Vicente Fox consiguió que el Consejo Coordinador Empresarial articulara una guerra sucia del esnable en contra del tabasqueño, poniendo en la televisión pública videos en donde se le comparaba con los peores dictadores del mundo. El IFE, que entonces presidió Luis Carlos Ugalde, fiel a Elba Ester Gordillo, no hizo nada para detener la guerra sucia. La única respuesta que tuvo el equipo de campaña de López Obrador fue poner a la abuelita de la literatura mexicana, Elena Poniatowska, a decir que no fueran feos y que respetaran la contienda electoral. López Obrador tampoco hizo nada, antes bien, la campaña lo volvió arrogante. El problema de Andrés Manuel López Obrador es que nadie se atreve a decirle que se ha equivocado. ¿Acaso ve usted al desequilibrado Cuitlago García diciéndole a AMLO que Manuel Huerta está dejando entrar ratas y cucarachas a la casa de Morena? No. Cuitlago está pendiente de los gestos de AMLO, de sus movimientos y conducta para imitarlo lo mejor posible. Al final, el diputado federal termina siendo una calca oscura de López Obrador. Nadie puede decir a López Obrador que se equivoca. Nadie se atreve, igual pocos creen que se equivoque, pero Carlos ya se ha equivocado. Dos veces fue candidato presidencial, dos veces tuvo a cretinos como contendientes, dos veces él tenía el mejor proyecto de nación y dos veces, por sus errores, por su arrogancia, lo hicieron perder la elección. Nadie le dice a López Obrador que se equivoca, porque finalmente es humano, Carlos, y los humanos, pero los humanos nos equivocamos, ¿o no? Bueno. Sí, pues mira, va en primer lugar en las encuestas y lo que la gente piensa y piensa bien es que tiene que tener una estrategia más inteligente que la vez pasada para que no empiece a perder, para que no empiece a perder energía, ¿no? Y vaya rezagándose. Ya lo están comparando con Donald Trump en su relación con los periodistas, por ejemplo, que es exagerado, por supuesto. Donald Trump se vale de mentiras para contradecir a los periodistas, para implantar su realidad, cosa que no hace Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿para qué le das tantito a que jalen? ¿Por qué le sueltas tantito hilo si ellos van a seguir jalando y jalando y jalando? Y ahorita ya dicen que le está saliendo el Trump a Andrés Manuel López Obrador. Yo nunca he ocultado mi preferencia por Andrés Manuel López Obrador. Voy a votar por él. Seguiré pensando que es la mejor opción para gobernar este país, porque finalmente las opciones que nos han brindado han sido fallidas. Calderón, Enrique Peña Nieto han sido dos de los presidentes más fallidos en como presidentes de la República. Quiero creer que Andrés Manuel trae un proyecto de nación diferente. Quiero creer que lo que hizo en el Distrito Federal, entonces Distrito Federal, lo podrá hacer en la ciudad, en todo el país. Quiero creer que ha aprendido. Pero todas estas actitudes y el hecho de que nadie le pueda decir te equivocaste, sí, que nadie le pueda decir es por acá, Andrés Manuel, que nadie le pueda decir, Andrés Manuel, ¿te acuerdas de aquella ocasión en que no quisiste que te entrevistaran y entonces se te fue encima toda la prensa y al final terminamos perdiendo la elección? Nadie le puede decir eso a AMLO. Entonces, otra vez, vamos por el mismo camino, Carlos. No, y además todo mundo contra él. La elección. Todo mundo, se le va a echar encima. Que la pierda, ¿eh? Eso es lo que queda claro. Particularmente no queremos que pierda la elección. Y finalmente lo que está haciendo Andrés Manuel es otra vez recorrer el mismo camino de la derrota. Bueno, pues esperemos que no. Carlos, nos vemos a las 4 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Ya les había yo comentado que los martes también tenemos taller de 10 a 12 de la tarde, martes en la mañana. Algunos revisteros que no podían ir en la tarde los jueves ya están yendo los martes de 10 a 12 en la Quinta de las Rosas. Hoy vamos a leer un cuento de Hoffmann, Carlos. Todos los mitos tienen su origen, por supuesto. Y el mito, por ejemplo, del coco, el mito del hombre en el closet que sale a espantar a los niños, el mito del robachicos, por ejemplo, todo tiene su origen en un cuento de E.T. a Hoffmann, que se llama El Hombre de Arena. Vamos a leer El Hombre de Arena al rato en la Quinta de las Rosas, porque surgió en una plática sobre este mito, y vamos a leer de dónde surge esta historia de Hoffmann, que es uno de los cuentos más célebres, un escritor alemán que se difundió y se regó por toda Europa y nos alcanzó acá en América. El mito de El Hombre de Arena, el hombre que se lleva a los niños y que les echa arena en los ojos hasta que sangren. Sí. Bueno, a las 4. La Quinta, por supuesto, también vamos a tener al Quijote y vamos a tener algunas otras lecturas. Pero particularmente hoy vamos a leer El Hombre de Arena de Hoffmann, Carlos. 4 de la tarde. 4 a 6 de la tarde, los jueves, y los martes de 10 a 12 del día. Ah, los martes también de 10 a 12 los del día. Los martes de 10 a 12, te digo, algunos revisteros que no podían ir de 4 claro. a los jueves, ahora nos están acompañando los martes de 10 a 12. Muy bien, muy buena opción. Bueno, pues buena semana, Armando. Igual, Carlos, que estén bien, saludos a todo el auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya salimos de este problema. Ahorita son las que las 9 minutos para que sean las 9 de la mañana. Así que vamos a continuar aquí en la revista con otro poquito de música. Thank you. Lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. ¿Qué dice el epitafio en la tumba de un hipocondríaco? Nos pregunta Félix Galindo. El epitafio dice, no que no. Está bueno. Rubén Blades, el cantante. Elizabeth Morales, ¿cómo estás, Elizabeth? ¿Dónde andabas? ¿Que no te habías comunicado? Luego los extrañamos a algunos revisteros que constantemente nos llaman y de repente ya no. Abundancia de tiempo en la prisión merecen Duarte y esposa. Ándale, parafraseándolos, ¿verdad? Abundancia, pero de tiempo en la prisión merecen Duarte y esposa. Saludos a Carlos y a Chuchín. ¡Qué música tan alegre! Gracias. Pues es que ya se está preparando Chuchi para el carnaval, ya está. Luego se ve, ¿verdad? Y ya se está listando. Está bien que te diviertas mucho. Ya te nada más viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, Chuchín. Espero que regreses. Ay, ay, ay. Fíjense que se están conmemorando los 50 años de una novela que marcó un derrotero en la literatura, sobre todo para los en aquella época jóvenes escritores que no pensaron o que se asombraron de que eso era literatura, que se podía escribir como Julio Cortázar en un libro como Rayuela. Hace 50 años se publicó una de las novelas que demostró las múltiples posibilidades narrativas en la literatura. Este es un modesto recuento de datos sobre su origen de Carlos Bautista Rojas de Algarabía. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Alguna vez escuché a Carlos Fuentes contar la siguiente anécdota. Conocía a Julio Cortázar por medio de intercambio epistolar. Cuando tuvo la oportunidad de hacer un viaje a París, sin previo aviso, decidió visitarlo en su casa. Y al llegar, Fuentes le pidió al joven Cortázar que le abrió la puerta. Ah, es que abrió un joven la puerta y le dijo: por favor, avísale a tu papá que un amigo de México viene a buscarlo. El joven, en realidad, era Cortázar, quien, según testimonios y fotografías de la época, a sus casi 50 años de edad, era un hombre que, debido a un trastorno del crecimiento, iba despojándose de sus rasgos de expresión conforme ganaba tamaño. Según la más oficial de las historias, el primer ejemplar de Rayuela salió de la imprenta el 28 de junio de 1963. Sin embargo, varios biógrafos del Cronopio Mayor coinciden en que todavía en mayo, en aquel año, Cortázar no terminaba de hacer correcciones manuscritas a su libro, que en un principio él quería titular como Mandala. Al final optó por Rayuela porque no quería que sonara solemne y porque finalmente la propuesta de lectura de su novela era un juego. La Rayuela le llaman en algunos países, en Argentina, a lo que en algunas partes de México se le llama el avión, ¿no? Este juego que con gis en el piso se marca un avión y con las tejas mojadas se van recorriendo casilleros. Aquí también es Rayuela, ¿no? La técnica consistía en citarse vagamente en un barrio a cierta hora. Les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de pasar el día solos, enfurruñados en un café o en un banco de plaza leyendo un libro más. Es una escena padrísima. Se citaban, fíjate, la pareja en un barrio a cierta hora, pero les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de pasar el día solos. Es decir, no decían, nos vemos en la esquina de tal y tal. No, nos vemos en el tal parte, en tal barrio, ¿no? Y a ver si nos encontramos. En Centroamérica se le llama Rayuela al juego del avioncito, ¿no? En Argentina le llaman tejo. Y en Uruguay, que dependiendo de la región tiene variantes tanto en su diseño como en su forma de jugarlo. Y se cree que este juego surgió durante la Europa renacentista, fíjense, y que tiene cierta connotación con la Divina Comedia de Dante, pues el objetivo del juego es llegar al cielo. De entrada, Cortázar advierte que a su manera este libro es muchos libros, es lo primero que nos dice, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El primero se deja leer en forma corriente y termina en el capítulo 56, del 1 al 56, ¿no? Al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión o olvido, viene un mapa del orden de los capítulos a seguir según la sugerencia de su segundo libro. O sea, hay dos maneras de leerlo. A partir del capítulo 57, Cortázar los tituló De otros lados, capítulos prescindibles. Sin embargo, la tercera lectura y las múltiples posibles radican en la voluntad y el gusto del lector de intercalar los capítulos a su libre albedrío, como tú quieras leerlo, ¿no? Lo más brillante de todo esto es que cada combinación lectora que la estructura de la novela permite gracias a su flexibilidad narrativa, cada quien escribe su propio libro y se lee a sí mismo distinto en cada nueva lectura. Por eso puede uno leer y releer y releer Rayuela, porque siempre será diferente. Estos juegos, estos guiños, fascinaron a escritores hoy consagrados, que en aquella época eran jóvenes y decían, es que esto es literatura, es que yo quiero ser escritor. Si esto se puede hacer en literatura, yo lo quiero hacer. ¿Sí? ¿Qué es la cosidad? Dijo la maga. La cosidad es ese desagradable sentimiento de que allí donde termina nuestra presunción, empieza nuestro castigo. Ahora, lo más notable de Rayuela no radica en su argumento, que se basa en la relación que tienen Oliveira y la maga en París, así como en la nostalgia de Oliveira una vez que regresa a su natal Buenos Aires, sino que rompe con la forma lineal de leer una historia y que reivindica la libertad del lector de escribir su propia historia a voluntad. Por ejemplo, el escritor Antonio Escarmenta, quien fue el primer escritor que se graduó con una tesis sobre Rayuela, el que escribió El cartero de Neruda, alguna vez comentó que en esa novela descubrió la magnífica tensión dialéctica entre un intelectual sofisticado que le gustaría ser y vivir como sus personajes, arrojados a la vida, y que al intentarlo solo consigue una novela genial sin acceder a las alturas de la precariedad. Tiempo después, Escarmenta agregó, es un libro que hace de la juventud y de la creatividad, de las ansias por comprender y entender el mundo, de relacionarse y entender el arte de la época, su materia. Entonces lo hace de una manera muy apasionada. Cualquier joven que toque ese libro va a sentir una conmoción eléctrica. Otro de los aportes de Rayuela es que logró consolidar el imaginario de Latinoamérica en Europa, así como mitificar una ciudad de París que solo vivió Cortázar por medio de sus amistades, de sus experiencias personales y de sus gustos musicales, en particular el jazz. Esa luz es tan usted, algo que viene y va, que se mueve todo el tiempo. Viene una foto, había una chica, Edith Aron, y todo el mundo se preguntaba, ¿será la maga? Es un personajazo, uno de los grandes personajes de la literatura, y no sé, cada quien la imagina, pues de diferente manera. En 1949, Cortázar visitó París apenas por primera vez, y ahí conoció a Edith Aron, quien según los expertos en literatura inspiró el personaje de la maga. Varios años después, esta chica desmintió que cuando narra Cortázar en su novela fuera una proyección biográfica de lo que vivieron juntos, aunque sí admitió haber tenido una relación breve con el escritor argentino. Al respecto y con motivo de los 50 años de la publicación de Rayuela, Jordi García dijo, el amor es un juego verbal, y la literatura también, y ninguno de los dos se resignará a ofrecer solo la versión amarga o desengañada de un intento de felicidad todavía. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sústalos exasperantes. Metalenguaje inventado por Cortázar, a pesar de que no está escrito con palabras que uno conozca, de alguna manera está uno seguro que se trata de un texto erótico, ¿no? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sústalos exasperantes. Es curioso, ¿no?, que una obra considerada de las más juveniles de la literatura y de gran formato fuera escrita por alguien de 50 años, que ya había, digamos, explotado las posibilidades del cuento y cuyos relatos se hacían cada vez más escuetos y sencillos. La propuesta de ruptura con la que Rayuela sacudió a las letras se ha transformado en otra cosa que ya no sabe a novedad, ¿sí?, pero que perdura por algo más profundo. Muy bien. Rayuela. Releámosla, ¿no? Se puede releer de mil formas. Pues ya son las 9:08, fíjense nada más. 9:08, aquí en la revista. Vámonos con otro poco de música, maestro. Yo tengo un caballo, se llama Chovengo. Yo tengo un caballo, se llama Chovengo. Mi caballo sí es bueno, por eso yo no lo vendo. Mi caballo sí es bueno, por eso yo no lo vendo. Arre, yo vengo, arre, yo vengo. corriendo, él corre bastante, se lo recomiendo. Y no hay quien alcance, arre, arre, arre, yo vengo. Y no hay quien alcance, arre, arre, arre, yo vengo. Una buena compañía, la revista. Continuamos. Nos dice Lupita Páez que, bueno, ella sí sabe de esto porque estudió letras. Se llama Glíglico. Este texto que acabamos de leer de Cortázar, y yo decía que a pesar de que no están las frases o las palabras como las conocemos en español, entiende uno el sentido del párrafo, ¿no? Y es que sigue la estructura del español, de ahí que lo podamos entender más fácil, pero es padrísimo, muy muy rico. Alicia Levet, ¿cómo estás, Alicia querida? Una de nuestras más queridas revisteras nos envía un saludo a todos, en especial aquí a nosotros, y espera venir un día para darnos un abrazo fuerte. Aquí te esperamos, Alicia. Dice que es revistera de corazón, vaya que sí, y que nos ama a todos, y en especial acá a Carlos y a Chuchín. Y el comentario que hace que también en este país, de lo del juego de Rayuela, que también se le llama tejo. Gracias, Alicia, eres muy amable. ¿Qué puso Chuchín? Pedro Beltra, era como colombiano esto, ¿no? ¿Verdad? El caballo se llama. Bueno, una disculpa de Germán Martínez, que ya se está alistando para irse a la Feria de Minería con la editorial de la Universidad Veracruzana, por eso no puede estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar para retomar el corazón, es un resorte, metáforas y otras herramientas para la educación de Pablo Buyosa. Vamos a abrir un nuevo capítulo. Con una sola frase, Oliver Edwards entró de panzazo en la historia de la literatura. Había conocido a Samuel Johnson en Oxford, donde coincidieron unos meses, ¿no? Y no volvieron a verse durante casi 50 años. Se encontraron de nuevo por casualidad y conversaron un par de horas, tiempo suficiente para que Edwards hiciera su pequeña aportación a la historia, tal y como la recogió James Boswell, el célebre biógrafo de Johnson. «Usted es un filósofo», le dijo Edwards al doctor Johnson. «Yo también he intentado hacer filosofía, pero no sé ni cómo me... Ni cómo, pues me invade la alegría. La filosofía y la extremada inteligencia suelen asociarse con la melancolía, el pesimismo, la demencia, incluso con el hambre. La filosofía y la extremada inteligencia, ¿eh? Las personas que comen bien, que no desafían las convenciones sociales, que viven jovialmente, que crían con entusiasmo a sus hijos, que miran con esperanza el futuro, pocas veces destacan en la filosofía. Bueno, pues ni modo, ¿no? Tampoco figuran mucho en la historia por la misma razón, por la que la felicidad ocupa poco espacio en las novelas y en las noticias. Pero que algo no haga mucho ruido no significa que no exista o que su importancia sea menor, ¿no? La filosofía occidental se remonta al siglo VI antes de Cristo. Los primeros filósofos jonios no sufrieron mucho con sus estados de ánimo. ¿Por qué? Porque aspiraron a esclarecer cómo funcionaba el mundo sin recurrir a las explicaciones religiosas. Y ahí se evitaron un montón de broncas. Y vieron con optimismo nuestra potencia racional. ¿Sí? Las religiones siempre han afirmado que una voluntad de orden divino guarda para sí los secretos del mundo y las claves de nuestro destino. La filosofía comenzó reclamando para el hombre la posibilidad de conocer la verdad y de decidir por él mismo. La fe mueve montañas, la razón las mide. Está bien esto, ¿verdad? La fe mueve montañas, la razón las mide, las explica. La razón las imagina, las montañas, las construye, las transforma y las humaniza. La primacía de la razón debería ser siempre una empresa esperanzadora. Sin embargo, a menudo no es así. Aunque existan poderosas razones para asociar el pensamiento con la felicidad y el placer más que con la tristeza y el dolor, es tan simple como esto, miren. Somos más felices cuando nos va bien. Pues sí, ¿no? Si queremos que nos vaya bien, tenemos que tomar buenas decisiones. Si queremos tomar buenas decisiones, tenemos que pensar bien. Pensar, ¿qué quiere decir pensar bien? Pues con claridad, con profundidad, con honestidad. Esto es lo que se supone que hacen los filósofos. Y sin embargo, muchos de ellos han sido portavoces del pesimismo. Quizá el primero de todos haya sido Heráclito. Fue apodado el Obscuro. Ahí viene el Obscuro, decía. Tanto porque era difícil de entender como porque era difícil de tratar. Llevó una vida amargada, pero amargada y solitaria. Y se le conoce como el filósofo que llora, Heráclito. Heráclito fue el que dijo que no se podía uno bañar en las aguas del mismo río, ¿no? Porque todo fluía. Sí, creo que sí fue él. El más grande de todos los pesimistas, no el más pesimista, pero sí el más grande de ellos, fue Platón. Estaba tan desilusionado con la capacidad de la mayoría de las personas para tomar decisiones y resolver problemas que creyó que la única solución razonable era una especie de totalitarismo coronado por reyes filósofos. Es decir, por reyes que le hicieran caso. A Aristóteles, uno de sus alumnos, no lo sabemos bien, se preguntaba en el disputado problema 3X, ¿por qué todos los que han sobresalido en filosofía, política, arte o poesía han sido melancólicos y algunos hasta el punto de padecer ataques causados por la bilis negra? La Iglesia Católica anunció el paraíso después de la muerte, pero su buena nueva se ha quedado corta en comparación con su histeria respecto al sexo, la heterodoxia, el demonio, el pecado. Los marxistas, dicho sea, en el mismo párrafo, creyeron en un futuro tan inevitable y feliz como el de la Iglesia Católica, pero en lugar de mostrarse alegres con sus supuestas leyes de la historia y con los pronósticos de su ciencia, de los marxistas, eligieron la furia, la crueldad y el rencor. Se han ocupado más de la revolución y la dictadura que del comunismo pacífico y sintético que dizque alumbrarían sus baños de sangre burguesa. Esto nos recuerda que la ideología de Bullosa pues no va por el lado del marxismo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí ahorita. Pablo Bullosa, el corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas para la educación. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Carlos Blázquez, muchos saludos. A Jorge Machado también, muchos saludos. César Mayorga, mentira, que no vaya a venir, que no va a venir Germán porque se va a la feria de minería. No, mentira, sigue celebrando el empate de Pumas con eso de que ahora celebran hasta los empates. Pues sí, depende de quién se trate, ¿no? Ay, qué bueno que ganó el Cruz Azul. Qué bueno, hasta los que no le vamos al Cruz Azul, uff, descansamos. Qué bueno. A ver, acá tenemos otro mensaje. De Héctor Campos. Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Al juego del tejo o el avioncito en Yucatán le llaman chácara, como se denomina la piedra que cada participante arroja en los cuadros del avioncito. Mira qué buen comentario de nuestro querido Héctor Campos. Gracias, Héctor. No, te esperamos mañana. Elizabeth Morales. Hola, Carlos. Disculpa por no haberte saludado antes, pero es que desde el 31 de diciembre no he tenido días tranquilos. Pasamos el año nuevo más negro de nuestra vida. Ay, pues no sé si comentar esto. Mejor, a lo mejor es un recado personal, ¿no? Bueno, Elizabeth, que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a ir con Chiclete con Banana. Boa, boa. Chama pra mamar. Hoje na briga tem magia. Essa mistura contagia pelo que é que tá. Você não tem que ter magia, essa pessoa não contagia. Você não tem que ter magia, essa pessoa não contagia. Qualquer cor e amará. Você não tem que ter magia, essa pessoa não contagia. Vê o que que dá. Você não tem que ter magia, sai do chão, sai do chão. Vem, vem. Você não tem que ter magia, essa mistura contagia. Vem ver o que é que dá. Você não tem que ter magia, essa mistura contagia. Toca a cola e amará. Você não tem que ter magia, essa mistura contagia. Vem ver o que é que dá. Você não tem que ter magia, essa mistura contagia. Señal Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Necesitamos